menos de 10 minutos ya para que se alcance la una del mediodía en este martes. Vamos a quedarnos con dentro de lo que es el capítulo de la actualidad local, con novedades que tienen que ver con el ámbito medioambiental, por ejemplo. Tenemos con nosotros al portavoz de la Asociación de Vecinos del Río Brique y también de la Asociación Tamal. Vamos a hablar de temas relacionados con ambos colectivos. Como decimos, con nosotros ya Pepe Arroyo, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Recuperamos, como saben, cada cierto tiempo vamos viendo temas que tienen que ver, por ejemplo, con lo que es la regeneración del río Brique por las inundaciones en su momento, los daños que se produjeron y demás. Hay otra serie también de temas relacionados con el patrimonio cultural, medioambiental, etnológico de nuestra zona, que también solemos abordar. Y en concreto, dentro del ámbito hídrico, podríamos decir, Pepe, hay una última hora que además debe, si no se está aprobando ya, debe ser a lo largo de esta misma tarde, la Junta de Andalucía, que va a aprobar en la jornada de este martes los planes hidrológicos de las cuencas internas. Y estamos hablando de que, bueno, pues se trata de las cuencas, por ejemplo, entre otros, del agua Guadalete-Barbate, por tanto nos toca de lleno. Y antes que nada, y teniendo en cuenta, ¿no?, esa última hora, quería preguntarte, porque es un, lo hemos comentado en su momento, si nos siguen nuestros oyentes en la entrevista que realizamos, es un tema que hemos abordado porque habéis venido trabajando en alegaciones, ¿no?, sobre los documentos que finalmente se iban a aprobar en este sentido. Son planes muy importantes sobre el uso de estos ríos, sobre su protección, etcétera. Y vosotros habéis presentado alegaciones sobre esos diferentes documentos, ¿no? Cierto, y hemos hablado aquí en el último año y medio, más o menos, porque todo empezó en el mes de marzo del año pasado, cuando la Junta de Andalucía, al cumplir en el 2015 lo que son los planes quinquenales por el que se rige, digamos, todas las actuaciones en la Junta y que tienen fondos europeos, bueno, pues empezó con el famoso ETI, que estuvimos hablando aquí, que era el esquema de temas importantes. Primero era con P, porque era provisional. Ese documento pues se incluye, digamos, en los dos planes posteriores que también hablamos aquí, presentamos alegaciones, que uno era la gestión de riesgo, un plan de gestión de riesgo en las inundaciones, y también otro posterior que era el plan de revisión del plan hidrológico de la cuenca de demarcación Guadalete-Barbate, donde está también incluido Ubrique. Estos tres documentos, en tiempo y forma, pues presentamos unos documentos que creo que han sido fundamentales para cambiarlo, porque hemos tenido oportunidad claramente de cada vez que se presentaban alegaciones, ellos te respondían de esas alegaciones. Entonces en el ETI casi un 90% de las alegaciones se aceptaron. En lo que era inundaciones, la totalidad, y lo que es la revisión, que fue el último, bueno, una buena parte, porque era más completo y también hacíamos referencia a las anteriores, por lo tanto se podría considerar que ya estaban cogidos, o sea, estaban aceptados. Desde este documento va a ser la política que va a hacer la Junta de Andalucía, la Consejería de Medio Ambiente, en relación a nuestra cuenca, y cuando ya me refiero a nuestra cuenca, a la que nosotros presentamos alegaciones, porque todas las alegaciones nosotros las hicimos exclusivamente para la cuenca de río de Ubrique y de sus distintos arroyos, fundamentalmente el río, el arroyo de Barrida y la garganta de Barrida. Por recordar, y la importancia del documento en la ETI era esquema de temas importantes, que más que proyecto a realizar era decir las carencias, aquellas actuaciones que considerábamos urgentes a la hora de la recuperación y la regeneración del río, en el tema de saneamiento, en el tema de agua potable, el tema de inundaciones. Decía, era el más amplio, creo que el documento que presentamos tenía más de 200 folios, y el tema de inundaciones, de gestión, era solamente la gestión, es decir, qué hacer en aquellos lugares donde hay problemas de o cómo se gestionaba en caso de inundación. Y queda un anexo que no está aprobado, que se pretende a final de año pues tenerlo terminado, que es el plan de prevención de inundaciones, donde Ubrique, por estar en la escala A de riesgo, bueno, pues nosotros estamos colaborando y eso no se ha cerrado todavía, ¿no? Y el plan de revisión tiene varios y demás. Recordad decir los temas más importantes así, porque la noticia de hoy, y tendremos que ver cuando se apruebe y se publique y nosotros tengamos acceso para ver qué grado de cumplimiento ha tenido o cómo se concreta, cómo se ha introducido todas esas modificaciones que nosotros hemos solicitado. pero así por recordar algunos, creo que uno de los temas primero era el de abastecimiento de agua potable y saneamiento. Eran diferentes, pero nosotros los asociábamos, porque el acuífero de Ubrique, ahí se hablaban de las depuradoras que se iban a realizar. Aparte de pedir modificaciones en la depuradora de Ubrique, nos preocupaba la depuradora que se iba a instalar en Benaoca y la que está instalada en Villaluenca, que en el seguimiento, en lo que los datos que aportábamos, evidentemente estaban contaminando el acuífero de Ubrique, lo que podía repercutir en la calidad del agua y en su caso algún tipo de contaminación que podría hacer insalubre o poner en peligro la calidad del agua hacia los ciudadanos. Y pedíamos entonces que hubiera una depuradora sola. No comprendía cómo en Villaluenga podía haber una depuradora a menos de 100 metros de la entrada al acuífero de la cima, a menos de 10 metros de una fábrica, de una quesería, que en Villaluenga no hubiera nada y que por encima del Rano todas las aguas, hasta ya de industria cárnica, estaba entrando, con presencia de, bueno, podemos decir, de esta contaminación que tenía hasta restos de sangre y de restos de un matadero. Entonces pedíamos que hubiera solamente una depuradora para ambos pueblos, que esta depuradora, el tratamiento de las aguas con una separativa de las aguas fluviales, tanto las industriales como las residuales, tuviera un tratamiento que el agua pudiera ser óptima para el riego, con una conducción de agua que podría llevar el agua, sobre todo en los meses de verano, a Benaoca, Villaluenga o para Tercero a través del transporte. Y entonces para nosotros es un tema muy importante para evitar lo que para nosotros es un riego. Y hasta el plan local de prevención de riego en Ubrique, de protección, contempla, digamos, que esta zona debería estar ya acotada. Pero te digo, un tema importante. Luego, el de saneamiento, hablábamos del colector, hablábamos o exponíamos todos los riesgos, incluyendo el trasvase y lo que era el tema de los gaviones allá arriba en la garganta barrida. En la gestión de riesgo, pues en Ubrique, desde un plan específico de que debería de existir, que todavía no existe, que pasará si hay una inundación en Ubrique para la evacuación y para la prevención de daño a las personas y a los bienes, y medioambiental, evidentemente. Entonces, hemos estado un año y medio presentando alegaciones, siendo aceptadas muchas, perteneciendo al foro, teniendo muchos contactos, y al final podemos decir que gracias a esas alegaciones se ha habido cambio en las actuaciones a realizar, pues se debe a esta asociación. Me consta, y te digo me consta porque me dan el listado de asociaciones, ayuntamientos, partidos políticos que pueden haber presentado alegaciones, no lo hay más que la nuestra, y por lo tanto estamos muy satisfechos. Agradecer al anterior equipo de gobierno, y sobre todo a Manolo Toro, que la presentación de estas alegaciones no hubiera tenido una presencia, una presentación tan buena como la que hemos hecho, en coordinación con CD y el traslado también, no solamente a quien tenía que decidir, sino a distintas áreas de la Junta de Andalucía, y por lo menos lo que fue la participación de técnicos que han colaborado con nosotros, y también la edición, ya te digo, impresa y también CD, pues se debe a la participación o agradecimiento. Esto no ha condicionado para nada las alegaciones que nosotros teníamos que presentar, ni ha condicionado tampoco las actuaciones que el ayuntamiento consideró oportuno hacer o no hacer. Así que bueno, una vez que ya se publique este documento, lo que van a ser los planes hidrológicos para toda la comunidad, y en concreto para lo que es la cuenca Guadalete-Barbate, bueno, pues ya se conocerá en concreto también hasta qué punto, ¿no?, se han aceptado y en qué forma habéis incidido con vuestras alegaciones en lo que es el río Ubrique y sus arroyos, ¿no? Cierto, ahora mismo no toda Andalucía, ¿no?, la demarcación de competencia de la Junta es la cuenca mediterránea y la atlántica, la de Lodiel, la de la cuenca mediterránea específicamente, y la nuestra, que es Guadalete-Barbate. Las competencias están en la del Guadalquivir, son del Estado y lo lleva la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Entendemos que se estará aprobando, si no hoy esta tarde. Creo que después de la aprobación tendrá que estar publicado en el BOJA, y si no, se facilitará una copia, no a quien haya presentado alegaciones, sino es un documento público. Nosotros lo que vamos a tener lo antes posible es esa una copia, cotejaremos con lo que antes presentamos, con las alegaciones, y si tenemos que hacer algún tipo de rectificación o ampliar algo que ya quedamos en su momento, pues lo vamos a hacer. Es decir, es un documento que hasta en la interpretación, más que se pueda discutir, es que habrá que ver cómo priorizamos, digamos, las actuaciones a hacer, de manera que los proyectos que se tengan que realizar de ahora en adelante, bueno, se priorice. Nosotros consideramos que lo que es el río Dubrique y su cuenca, pues tiene que tener una actuación urgente, porque hoy en día, y esto es lo que estamos trabajando paralelamente a eso y por lo que surgió, digamos, esta participación de la Asociación del Río Dubrique, la Asociación de Vecinos del Río Dubrique y del Arroyo de Barrida, es precisamente pues la recuperación y regeneración del río, tanto por la... Primero fue por el trasvase, la explotación del trasvase, después la eliminación y si no... que se pueda, digamos, el mantenimiento, tener un plan de mantenimiento y de restauración de lo que son las presas de los gaviones para que éstas no se rompan y vengan aquí abajo. También porque se incluye, y eso es importante, se incluye las actuaciones esto en el canon de explotación del trasvase, que no hay derecho, lo he dicho muchas veces, que se dé casi más de 1 millón de euros al campo de Gibraltar para actuación en el río Guadiaro, y aquí que estamos perjudicados no venga nada. Es una ley, hay que cambiarla, pero entiendo que vamos a utilizar todos los argumentos que hemos expuesto ahí para que Nubrique venga una cantidad fija para recuperar ya los daños, la restauración y luego un mantenimiento que tendrá que tener. Luego las medidas de seguridad, pues, que el funcionamiento del trasvase, pues evidentemente no dañe lo que es medioambientalmente ni las propiedades de los vecinos afectados por la explotación, ¿no? Entre ellos lleva infraestructura, pues de pasarela, de actuaciones de márgenes, de recuperación de zonas que por distintas circunstancias está abandonado, no directamente afectado por el trasvase. Es decir, son muchas de las cosas que vamos a plantear lo antes posible, de manera que este plan quinquenal, que 2016-2021, pues evidentemente estemos en los sitios, en las actuaciones, en las inversiones necesarias y en la realización de los proyectos, porque vamos a dejar una cosa también entendible. No, aquí se aprueba un documento muy general, los proyectos tendrán que realizarse y nosotros estamos ahora mismo participando también en la elaboración de los proyectos, que son los que van a decidir qué cantidades son las que van a venir a Ubrique en los próximos años, ¿no? Y entre esas actuaciones, pues por ejemplo, bueno, las de recuperación de las que venimos hablando, te quería preguntar por eso mismo, dejando ya a un lado, ¿no?, lo que era una última hora en ese sentido, que seguro que vamos a poder comprobar a través de los medios de comunicación regional cómo se habla de este tema, por la aprobación y por lo importante que es este documento, ¿no?, para esas cuencas internas. Aparte de ese tema de actualidad, de última hora, y algo que tiene mucho que ver, te quería preguntar por el río, novedades sobre ese estudio que se está realizando para futuras actuaciones. Sí, precisamente esta mañana he tenido el último contacto telefónico con la empresa Linaria, con el ingeniero y responsable, el gestor. Hay otro ingeniero, como hemos hablado, participando, pero este es el responsable. Hemos estado hablando casi tres cuartos de hora. Ayer también, porque estamos en la última fase, ya él ha tomado todos los datos que considera, hay un borrador. Y puedo decir que la base de su trabajo, parte de los distintos informes que la asociación ha presentado, y digo informes no técnicos, sino porque son informes y aunque han participado técnicos, le corresponde precisamente a los especialistas. Tenemos que estar agradecidos, es decir, esto es lento, porque nadie podía creer que la situación del río era o es, ¿no?, la que en los últimos años nos ha demostrado, que pérdida de tierra, de ribera, de vías pecuarias y de caminos públicos, de afecciones a fincas privadas, de estar constantemente con la lluvia de estos días, ya todo el mundo está asustado, de una acumulación de material de sedimento, de rastre en distintos sitios, y que son actuaciones que son urgentes. Tan pronto empezamos a denunciar, la Junta ha cometido algunos errores, entendemos, a la hora de esas actuaciones de urgencia o de emergencia, que algunas de ellas fueron denunciadas el año pasado por la asociación, y eso derivó que el delegado, al que hay que agradecer a los servicios técnicos y al delegado, al antiguo delegado, ya no tenemos al delegado, a Federico Fernández, la atención que nos ha dado, y además esos pasos que han tenido que ser lentos, pero ahora mismo, desde hace 8 meses que se empezó a trabajar esta empresa, pues te puedo decir que lo que se me expone y demás, teníamos razón en todo. Lo está elaborando, no solamente un informe, sino hay un proyecto que se va a cuantificar económicamente y se espera que para el próximo año ya, digamos, empiecen las actuaciones que nosotros vamos a considerar prioritarias, urgentes, y digamos que nosotros consideramos a la hora de la aportación de la información que tenemos, pero evidentemente serán los técnicos los que decidan al final qué actuaciones, digamos, son más importantes. Decirte, y creo que lo comenté, que en el mes de agosto y a principios de septiembre se ha hecho una actuación menor en lo que son en barrida, en los aviones, evidentemente no es la que nosotros consideramos, pero por lo menos nos garantiza que esa erosión, estos daños que estaba teniendo en la base, dos de las presas, bueno, pues por lo menos, si no consolidada, por lo menos está de alguna manera aguantando para que las aguas de este año, bueno, pues no se lleve la presa. Por lo tanto, bien, nos hemos comprometido con el ingeniero, ya no hoy, sino otra mañana, hoy simplemente, de pasarle cierta información que nosotros consideramos vital, de que se recogiera, que era toda la información relacionada con el trasvase, todas las medidas correctoras que se hicieron en su momento de Gaviones, que eso se hizo en los años 1994, posteriormente 2008, es decir, estoy hablando porque no llevo algún tiempo sin ver esa documentación. Entonces se le da para que se sepa qué actuaciones se hizo en su momento en la construcción y en la medida correctora. Posteriormente también un proyecto de corrección que se hace por un antiguo ingeniero, que hoy en día uno de los responsables de la Confederación, de una actuación que estaba valorada en 600.000 euros, que se iba a hacer en el año 2010 y que nosotros consideramos que no era lo adecuado porque iba a corregir precisamente aquellas medidas que nosotros habíamos denunciado. Y que él la va a tener como también, la va a tener porque no la tiene, la va a tener como una referencia más de lo que hay que hacer. Por lo tanto, estamos en una especie de zafarrancho que esperemos que antes de que termine noviembre podamos tener ese proyecto a conocimiento de todo el mundo, que luego tendrá que estar ya información pública para que todos los vecinos afectados, todas las instituciones dependientes de la Junta y de la Diputación, bueno, pues pueda, digamos, tirar ya adelante con el proyecto que entendemos va a ser definitivo para el río de Ubrique y para el arroyo de Barrida. Ahí llevaría, lo digo por las noticias últimas, ahí llevaría también la parte de Cotomulera. Hemos estado hablando hoy y, bueno, Cotomulera ahí lleva una actuación que tendría que recogerse en el plan por las inundaciones, y otro que tendrá que elaborar el ayuntamiento o presentar un proyecto por el pantanamiento, por la actuación sobre el arroyo Amarguillo, sobre la obra ya construida de la urbanización, de manera que creemos que es posible. Bueno, con el ingeniero hablando no va a haber problema, pero evidentemente la responsabilidad es diferente. Una será municipal y otra que transcurrirá paralela o tendrá que ser hasta posterior y aprobada evidentemente por la consejería y recogida en este plan de actuación, bueno, pues que el ayuntamiento y demás, eso se está estudiando ahora mismo. Y bueno, últimamente no tenemos tenido posibilidad de hablar con el ayuntamiento y llegar a un acuerdo de colaboración para seguir como en la anterior etapa, bueno, pero esperemos que pronto encontremos los recursos y la voluntad para trabajar conjuntamente en el río, en todos los aspectos que van desde tratamiento de agua, recogida de agua, depuradora, y bueno, pues en ello estamos. Tan pronto tengamos documento, vamos a hacerlo bastante valiente para que ese documento, entiendo que tenga que ser de conocimiento de todos los ubriqueños. Además, entiendo que también tiene que ser conocido y tratado en el Consejo de Medio Ambiente y Sostenibilidad, de manera que la siguiente sugerencia o propuesta que se hagan, bueno, pues que haya más colectivos, más asociaciones y más instituciones y más partidos políticos que participen, digamos, más que en el debate, en la solución definitiva del documento. Todo eso sobre la Asociación de Vecinos del Río Ubrique, sobre lo que es la regeneración del río y un proyecto del que venimos hablando, que ha ido dando sus pasos, pero que todavía, evidentemente, quedan por delante. Sí, era una cosa, un detalle que se me acaba de venir, por ejemplo, una actuación que quizá ahora lo hablemos, del PEGOU. El PEGOU en Cotomulera contempla como no inundable la zona donde está la urbanización. Evidentemente, si tú en un documento estás diciendo que es tan inundable que lo es, que hay que tomar actuaciones lo más urgente posible y no a largo ni medio plazo, sino urgente y a corto plazo, lo suyo es que ya el documento de referencia urbanístico y de seguridad medioambiental, que es el PEGOU que anda por ahí, Bueno, pues resulta que debería de recoger como esta zona inundable, pues no lo contemple. Entonces encontramos que todas las administraciones que tienen que actuar, todos los documentos que se elaboren y todos los proyectos, bueno, pues tienen que tener una justificación y entendemos también una coordinación para que vayamos por el mismo camino. Pues conectando con ese tema, refiriéndonos ya a lo que es la asociación Tamal, sobre el trabajo que estáis realizando ahora mismo, estáis centrado, me decía, sobre todo en eso mismo, ¿no? En el PGO y en revisar el trabajo que se avance, ¿no? Que se ha realizado hasta ahora. Sí, en el PGO sobre todo, porque ya participamos en la fase de exposición pública, bueno, exposición pública donde se podía ver sugerencias. Además, es muy sorprendente, la Asociación de Vecinos del Río de Ubrique presentó 2 CD con un montón de información, documentación escrita, y no aparece en los colectivos que han colaborado, las personas que han colaborado en el de esto, no sorprende. Ni la del Río ni la de Tamal, que también presentamos documentación, y algunas asociaciones de vecinos, entre ellas la de Miracierra. Te lo digo que muchas veces no comprendemos cómo los planes de redacción o los responsables o políticos tampoco no quieren o no participan, digamos, de esta información que dimos, que ha sido fundamental verlo. Pero también nos sorprende que bueno, este documento, que tiene que ser una referencia para los próximos 20, 30, 40, 50 años, tiene unas carencias, pues, en el tema de inundación evidente, en el tema de saneamiento evidente, bueno, en el de la variante, donde, por ejemplo, el trazado alternativo de la variante lo pone que habría que hacer un viaducto de casi 150 metros de altura, cosa que sería inviable económicamente, sería casi para el AVE. No tiene continuidad la variante que termina en la zona del polígono. Hay temas que nos parece urbanístico que son inaceptables. Luego, en cuestión de patrimonio, pues no existe un catálogo de caminos públicos, no existe una carta arqueológica, está obsoleto totalmente lo que presenta de yacimiento en el término municipal de Ubrique. Esto se expone a, primero, que no se ha conocido, y después que cualquier actuación o municipal o de un particular en una finca pues pueda romper ese patrimonio, ya que no está localizado. Entendemos que esto hay que solventarlo, hay que arreglarlo. El documento tiene que ser tratado en un principio en los temas que he expuesto y algunos más. Estamos haciendo, terminando, un listado de aquellas carencias o errores o falta de información que se da, y la asociación, digamos, está planteando. Luego también, pues, en relación con el río y de patrimonio, pues también nos preocupa no solamente el arqueológico, sino el etnológico. Hay un montón de, o hay puentes, tienen que estar recogidos, los caminos públicos, algunos están desapareciendo, perdiendo, haciendo usurpado, utilizado en finca. Entonces toda esta información, digamos, tiene que venir, y una discusión de qué es el Ubrique que queremos para el futuro. Y luego, evidentemente, habrá una zonificación y habrá unas actuaciones que entendemos de emprendedores, de constructores o de particulares, que evidentemente no entramos en eso hasta que no entremos en el fondo de cuál es el Ubrique que queremos para los 50 años, preocupándonos fundamentalmente el tema de inundaciones, que pasa muy superficial en general. Yo te digo que la zona de Coto Morera parece como no inundable, la parte del polígono industrial nuevo que te quiere hacer como no inundable, que lo es, y el tema de la variante, porque creemos que va a vertebrar y nos encontraremos con problemas fundamentales, aparte de otras actuaciones, como en la zona de la calzada romana y demás, ¿no? Entonces es un documento que estamos muy preocupados y que presentaremos un listado que trasladaremos a los distintos partidos políticos para que, ya lo hemos solicitado al actual equipo de gobierno para tratarlo, pero no por hacer presión, sino por informar lo que estamos haciendo, también se lo vamos a trasladar al resto de partidos políticos. Pues estáis trabajando en eso, y me comentabas también, ¿no?, que estáis pendientes de las obras que se están realizando justo al lado del San Juan de Letrán. De hecho, bueno, antigua vivienda que se adquiere por el ayuntamiento, y bueno, con fondos de diputación se está rehabilitando, como bueno, pues zona museística, para exposiciones y demás, que acompañaría al propio edificio ahora mismo de la antigua ermita, ¿no?, del San Juan de Letrán. Y sobre lo que ha aparecido allí, muros y demás, seguís insistiendo en la protección de lo hallado allí. Sí, vamos a ver, son 3 actuaciones que hemos trasladado de cultura que nos preocupa, no lo digo en este orden, sino por antigüedad. La calzada romano-medieval nos preocupa un montón porque tiene el pegón, pero algunas actuaciones que están hechas en los muros colindantes, bueno, nos preocupa que está cambiando la fisonomía, entendemos que es patrimonio que hay que proteger. También el puente del Realejo, que lo debía haber dicho antes, está a punto de caer, las grietas han aumentado considerablemente este verano, no sé si por efecto del calor, y ya hemos mandado un escrito que podría llegar a que se tenga que cerrar el acceso porque la grieta casi en un 50% con respecto al verano del año pasado. Ahora mismo ya hemos empezado el seguimiento con la lluvia, empezaremos ahí casi todos los fines de semana o toda la semana para ver, digamos, la evolución de los daños, los desprendimientos de piedra que está habiendo. Nos preocupa que una actuación, existiendo un proyecto que no compartimos para evitar que se caiga, que vienen los presupuestos de este año, que no hayamos tenido ninguna reunión con el ayuntamiento para intentar que el puente no se caiga. Ya no estoy hablando simplemente para su recuperación, sino evitar, digamos, que continúe esta degradación del puente Realejo. Con respecto a este muro, sí tenemos conocimiento, no una rehabilitación de una vivienda, es decir, esta vivienda que se encuentra en un solar anexo al San Juan, pues sí, nosotros tenemos conocimiento y, bueno, pensábamos que se iba a cumplir pues la normativa que hay, los procedimientos que hay cuando se va a trabajar en el conjunto histórico. Nos sorprende cuando vemos que el edificio se ha tirado y cuando vemos que en un principio la superficie con que se va a edificar es mayor, ya que se actúa también sobre un patio trasero que había, también hay afectado otra vivienda que también afecta. En un principio vemos un muro, ya tenemos conocimiento del Ubrique Modéjar, donde habla de una serie de construcciones que dice hasta cómo son este tipo de construcciones. Estoy hablando de lo que podría ser el Ubrique del siglo XV-XVI, y bueno, pues nos preocupa este muro y pedimos cautelarmente que paralicen las obras hasta que se proceda a pedir una autorización a la Delegación de Cultura, de manera que actúe sobre el subsuelo, y también una valoración del muro, que hay un cubo y una continuación a la izquierda y a la derecha del cubo, para ver si este muro podría ser de época medieval. No se ha tenido en cuenta las peticiones y nos hemos visto pues desbordado también con daño por la actuación de la obra sobre este muro, que en un principio, primero reconocer si realmente era. Yo tengo que decir que he estado con dos arqueólogos desde fuera, se nos ha impedido acceder a él y están convencidos de que lo es, de que no es solamente que exista este muro, sino aprovechando que va a haber una sala con un interés muy estadístico, es que con una modificación donde quizá buscando una separación del muro y respetando evidentemente lo que era el patio, usted podía tener a través de una cristalera acceso a este muro, y bueno, del Ubrique medieval tenemos poco y podríamos tener un recurso de primera y empezar a recuperar el casco antiguo con una nueva política, digamos, cuál era nuestro Ubrique medieval. Ahora mismo el edificio está terminado, hemos presentado 3 denuncias y ahora estamos en la última porque ya el edificio está terminado, bueno, y tendrá que haber las explicaciones tanto por los técnicos municipales, tanto por la última visita que hizo la arqueóloga provincial, que después de mucha insistencia de presentar 2 denuncias, bueno, pues por fin vino. Estamos a espera de conocer este informe y habrá algo que ya se podrá hacer en el caso de proteger el muro que hay, y habrá algo que ya se habrá perdido porque la actuación municipal pues no solamente ha construido, se ha excedido en la construcción, en la edificación que había alguien en la superficie de edificación, sino que también, digamos, puede, al quedar tapado ese subsuelo, pues no se podrá hacer ningún tipo de excavación arqueológica o de prospección arqueológica que se considere. Por lo tanto, estamos en estos líos, abarcando quizás más de lo que se puede con los pocos recursos, pero evidentemente los temas pues nos exigen, digamos, que sigamos trabajando en ello. Pues es la labor en la que ahora mismo es el trabajo que está realizando Tamal, por un lado, hemos hablado al final, pero también al principio de la Asociación de Vecinos del Río Ubrique. Cuestiones de actualidad, como comentamos al principio, ¿no? Algunas incluso última hora y que van a ser temas de noticiosos a lo largo de esta jornada, lo que se refiere a la aprobación, por ejemplo, de la Junta de esos planes hidrológicos, que por supuesto tienen afectación en nuestro caso, ya que formamos parte de lo que es la cuenca del Guadalete-Barbate. Pues Pepe, nos vamos a quedar aquí. Son temas que de todas formas hay que realizar seguimiento, así que iremos viendo novedades ya en próximas semanas, aquello que vaya surgiendo sobre estas otras cuestiones. Así que, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Pues lo dicho, nos vamos a quedar en este punto. Una mínima pausa porque enseguida ya nos marchamos para dar paso a los servicios informativos de Radio Ubrique y, por supuesto, antes al avance de Tiempo de Deportes.